Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Ana Laura Álvarez. Y ya nos vamos directamente hasta Marcilla porque ya tenemos a su alcalde Mario Favo, que nos va a comentar todo lo que va a acontecer durante estas fiestas en honor a San Bartolomé 2017, que mañana comienzan. Los saludamos ya. Bienvenido a los micrófonos de Radio Tudela. Buenos días. ¿Cómo se va preparando todo, alcalde? Bueno, aquí estamos ultimando los últimos flecos de las fiestas, porque ya a partir de mañana ya tiene que estar todo preparado. Recordamos que este mañana, miércoles 23, a las 12 del mediodía, está la imposición del pañuelico rojo a Margarita Palacios Muruarren, como inicio de estas fiestas. ¿Me podrás comentar, esta señora, pues un poquito su trayectoria, para que todos nuestros oyentes conozcan por qué esta tradición de poner este pañuelo y por qué se ha decidido a doña Margarita Palacios? Sí, pues bueno, es una tradición de imponer un pañuelico rojo a alguien, ¿no?, que ha hecho algo por el pueblo desinteresadamente, alguien que ha trabajado, alguien que ha llevado también el nombre de Marcilla por ahí. Y este año, pues bueno, pretendíamos que Margari, que fue, bueno, un poco la propulsora de la guardería de Marcilla hace más de 30 años, en un momento en que, bueno, estaba en pleno auge la congeladora de Marcilla y permitió, pues, a muchas mujeres ir a trabajar, pues siendo un poco la promotora de lo que ahora llamamos conciliación familiar, ¿no? Entonces, muchos años de penurias, de casi perder dinero que ganar, y bueno, creíamos que era el momento ya, estabilizada ahora en el 0 a 3 años que se creó de nueva creación, pues reconocer su trabajo, su labor, y bueno, pues 30 años dedicado a los niños, a una generación en la que ya están los hijos de aquellos que ella cuidaba, pues era el momento. Pues la verdad es que muy entrañable este pañuelico rojo para esta personalidad que, como dices, pues ha contribuido muchísimo para que el pueblo pueda seguir adelante y para que tanto las mujeres como los hombres de Marcilla pues pudiesen conciliar, ¿no?, su vida familiar y laboral. La verdad es que muy buena elección, alcalde. Muchas gracias. Como decimos, empieza este miércoles 23 con espectáculos infantiles, con toros, con ganaderías, con conciertos. Las ganaderías elegidas este año, ¿cómo han decidido estas ganaderías? ¿Cómo las han elegido? ¿Qué criterios han seguido? Bien, sí, aquí hay dos criterios. Primero, pues que en Marcilla hay tres ganaderías, ¿no?, de reses bravas, que bueno, no las podemos dejar fuera, evidentemente. Entonces, a partir de los que damos a los del pueblo, digámoslo así, pues con los días que quedan intentamos, pues ya iban varios años viniendo también gente de fuera, siempre los mismos, pues vamos a empezar, estamos intentando pues que también los que vengan de fuera varíen, ¿no?, pues que sean distintos a los que vienen otros años. Y bueno, pues hemos renovado en este caso este año las tres ganaderías que vienen, y aparte, bueno, la de toros, que luego hablamos, pues renovarlas, ¿no? Entonces, bueno, entre la oferta que había, las fechas que cuadraran, pues bueno, yo creo que ha quedado buenas ganaderías que vienen a Marcilla, ¿no? Pues todas las que hacen, alguna vez han estado en Marcilla, pero prácticamente hace años ya que no venían. Ganaderías de fuera también, y también, como decimos, muchos muchos más actos. El jueves 24 podemos destacar, yo mirando un poquito el programa, pues las danzas en honor de los santos patronos de Marcilla, interpretadas por el grupo de danzaris de la localidad. Me imagino que debe ser uno de los actos fundamentales, ¿no?, de las fiestas. Sí, bueno, pues con la procesión y la misa, ¿no?, tener unas danzas propias, pues es algo importante, ¿no? Pero bueno, lo gran importante, la gran tradición que hay en Marcilla es también el 23, ¿no? Es la salve, la famosa salve, que es muy similar a lo que era antes el riaurriado en Pamplona. Ajá. Y es algo que gusta mucho, sobre todo a la gente joven, que bueno, ahí la corporación tenemos que tener mucha paciencia también. Y es una que yo, aparte, lo he vivido en los dos lados, ¿no? En la zona de los que impedíamos, ¿no?, a la corporación pasar. Y ahora me toca estar en la corporación intentando pasar, ¿no? Y es un acto que, la verdad, que congrega mucha gente, y es un acto muy esperado también. Eso el 23, ¿no? La salve, digamos, las vísperas. Es decir, ¿la corporación se desplaza de qué parte a qué parte? Pues sale del ayuntamiento, lo que era el ayuntamiento viejo, sale, nada, que son 300 metros, sale hacia la iglesia a hacer la salve. Uh-huh. Y con la banda delante, y los mozos, la gente se pone delante bailando, impidiendo el paso, ¿no?, o retrasando el paso, ¿no?, y nos cuestan 300 metros, hora y media más o menos. Entonces es un acto que, bueno, pues está bien, ¿no? Es a mí, por ejemplo, personalmente es uno de los que más me gusta, ¿no? De fiestas. Y lo aguanta, y con estoicidad. Hombre, al final, yo que estaba en la otra parte impidiéndolo, ahora pues me tengo que aguantar y tragármelo, ¿no? Ahora no me voy a quejar después de lo que intentaba yo retrasar la salve, ¿no? Y sí, es el 23, ¿no? Y el 24, pues creo que acabe, ¿no?, la procesión con la misa y los bailes, ¿no?, en honor a San Bartolomé. Estos bailes que los danzaris también forman parte muy importante de las fiestas en todas las localidades, pero también hay muchas orquestas, aparte de las ganaderías, muchas orquestas que van a visitar la localidad, tanto en las verbenas como en la sociedad, ¿no? Que por lo que vemos, los conciertos de la sociedad son solamente para los socios, pero que hay también verbenas en la plaza. Sí, además intentamos, ¿no?, conjugar, ¿no?, entre la sociedad y el ayuntamiento, pues coordinamos un poco las orquestas y qué días tocan en cada sitio. Y bueno, este año, como gran novedad, ¿no?, como orquestas, pues viene una grande, ¿no?, viene Apache, uh-huh. que tiene mucha tradición, que tiene muchos años, que tiene mucha fama, y a ver cómo resulta. Pues la verdad es que un programa festivo para todos los públicos, para todas las edades, y con un presupuesto. ¿Cómo ha ido el presupuesto de este año, alcalde? Pues bueno, el presupuesto es similar al año pasado, ¿no? Entre las fiestas de la Virgen del Plus, que fueron a principio de agosto, y estas patronales, tenemos unos 118.000 euros de presupuesto, ¿no? Gran parte, evidentemente, se va en los encierros. Este año también hay encierros de todos el fin de semana, con la ganadería Toro Pasión. Y los demás días hay por la mañana encierro, pero bueno, de reses de vacas. Y bueno, pues poco a poco vamos intentando complementar también el presupuesto, pues con la demanda, ¿no?, sobre todo de las peñas. Las peñas, que también tienen su día y que tienen, pues bastante, la verdad es que bastantes eventos. Como decimos, el domingo 27 la concentración de gigantes y cabezudos, que me imagino que a los más pequeños les encantará, ¿cómo no? Aparte de los toros y el torito de fuego y los bailables y todas esas cosas, los gigantes no pueden faltar. No, porque además está, ¿no? Últimamente se ve mucha gente. Allá donde van los gigantes hay público, ¿no? Además la comparsa pues ha ido creciendo también, gracias a Dios. Y bueno, los gigantes, la verdad es que últimamente están más en auge que nunca, ¿no? Con muchos seguidores. Muchos seguidores, tanto niños como mayores, y recordamos que el lunes ya 28 pues hay una quintada popular amenizada por una disco móvil. La verdad es que está muy bien, ¿eh? Sí, bueno, a ver cómo resulta, ¿no? Esta quintada salió espontáneamente, pues empezaron a juntarse a la hora de los vinos y bueno, demandaban algo y yo pues bueno, les propuse una disco móvil, que ellos son los encargados de llevarla por los bares, a donde vayan ellos. Parece que les ha gustado y a ver cómo resulta, ¿no? Es algo también novedad para este año. Bueno, pues alcalde, no sé si quiere dar, recordar a todos nuestros oyentes, ¿dónde está la fiesta a partir de mañana? Hombre, pues eso está fácil, ¿dónde está la fiesta? ¿No? La fiesta está en Marcilla, ¿no? Siempre ha sido fama de Marcilla, de tener un buen ambiente festivo, y invitamos a todo el mundo, a todos los actos, a que disfruten y verán que serán bien recibidos. No nos cabe la menor duda. Mario Favo, alcalde de la localidad de Marcilla, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Radio Tudela. Ha sido un placer tenerle. Y bueno, que pase unas muy felices fiestas, que vaya todo muy bien, ¿no? Que eso es lo que siempre se desea. Sí. Que no haya incidentes, me imagino que eso, un llamamiento por también. Supuesto, sí, que unas fiestas de respeto, en paz, y únicamente pues lo que toca es disfrutar. Disfrutar de la fiesta, como decimos, en Marcilla. Mañana, 23 de agosto, comienzan las fiestas en Marcilla con la imposición del pañolico a las 12 del mediodía, a la 1 el comezón y el recorrido por las peñas, amenizados por la banda municipal y la charanga, y cómo no, lo que nos ha recordado tan importante, la salve, el canto de la salve de la corporación, con todos los mozos del pueblo de Marcilla. Que vaya bien y que no le pase nada durante ese trayecto. Bueno, ya veremos. Pues un saludo muy fuerte. Un abrazo, gracias. Venga, a ti, hasta luego. Y continuamos en esta mañana con mucha más actualidad aquí en Radio Tudela, en el 96.0 y también en www.tudelahoy.com. Escucha Radio Tudela y Sonora FM desde tudelahoy.com. Tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. llegan las fiestas de Marcilla, del 23 al 30 de agosto. Encierros matutinos, sesiones de vermut, bailes tradicionales, concursos de paellas, tardes de vacas, diversión